Y hoy miércoles continúa el ciclo de cine de verano con la proyección de la película de animación Los Minions. La historia de los Minions se remonta al principio de los tiempos. Empezaron siendo organismos amarillos unicelulares que evolucionaron a través del tiempo, poniéndose siempre al servicio de los amos más despreciables. Ante su incapacidad para mantener a esos amos, los Minions acaban encontrándose solos y caen en una profunda depresión. Sin embargo, uno de ellos, llamado Kevin, tiene un plan. Acompañado por el reverde Stuart y el adorable Bob, emprende un emocionante viaje para conseguir una jefa a quien servir, la terrible Scarlett Overkill. La proyección será a partir de las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique y la entrada es gratuita. ¡Walter, mira! Estos mini frikis tan adorables también van a Orlando. ¿Vais a la Villalocón, verdad? Voy a pedir a todos mis villanos favoritos que me firmen mi revista. ¡Scarlett Overkill! Si yo fuera Minion, querría trabajar para ella. Señoras y señores, la supervillana que todos estábamos esperando, ¡Scarlett Overkill! Pero qué bien nos sienta ser malvados. Trabajad para mí y todos vuestros sueños se harán realidad. ¡Respeto! ¡Poder! ¡Banana! ¡Banana! ¡Wala! ¡Están como motos! A lo mejor puedo calmarlos con un cuento. Érase una vez tres cerditos pequeñitos. Los cerditos se encontraron con una enorme loba feroz que contrató a los tres cerditos para que trabajaran para ella. Pero un día los cerditos hicieron algo muy estúpido. Así que la loba sopló y sopló y con los tres cerditos acabó. Y finalizamos hoy con la información deportiva. Ya se ha hecho público el calendario del próximo campeonato de Liga de la Segunda División Andaluza Gaditana, en la que militará el Ubrique Unión Deportiva. La competición arrancará el próximo 11 de septiembre con la primera jornada, en la que el equipo ubriqueño se medirá en Sanlúcar de Barrameda a la Asociación Deportiva Juventud Sanluqueña. El estreno en casa tendrá que esperar una semana y el 18 de septiembre el Ubrique Unión Deportiva recibirá la visita del Atlético San Roque. La segunda andaluza gaditana contará en principio con 18 equipos, la mayoría de los cuales provienen, al igual que el Ubrique Unión Deportiva, de la tercera andaluza. El campeonato constará de 34 jornadas y la última se disputará el 21 de mayo. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.